Ya suena la cumbia del llamado. Vitamina Producciones presenta la banda El Mono. Bienvenida cumbia. Enfermera, no me hagas sufrir. Enfermera, no me hagas llorar. La banda del Mono. Contrataciones al 15 4406 2136. Marisa, ay qué buena que estás, Marisa. La banda del Mono, próximamente en compactos y cassettes.